yo lo viví, digamos, con intensidad previamente por la cuestión de las actividades que se fueron desarrollando desde hace más de 2 meses, con gente de la embajada que vino especialmente para coordinar el evento. Y nosotros fuimos poniendo a la visita de la reina en la agenda algunos temas que nos parecían que eran importantes para la comunidad, además de poner a Tandil en el mundo desde la perspectiva de la presencia de la reina y del príncipe con medios internacionales, pero también con la posibilidad, en una primera reunión con el embajador hace ya 40 días, de becas entre la Universidad Nacional del Centro y la embajada, de estudiantes universitarios para hacer especie de pasantías en Copenhague durante un año. Uh-huh. Se tomó contacto, quedó el contacto entre el rector y el embajador para visualizar el año próximo. Digo, como hechos concretos más allá de lo protocolar. Uh-huh. La cuestión de participación de empresarios en el foro que hubo en Buenos Aires, sobre todo ligado a dos temas, todo lo que es la energía solar, la industria del software y la industria de alimentación. Ahí se abren algunas ventanas a través de la embajada. También se quedó en una reunión del intendente seguramente en los próximos 45 o 60 días con el embajador. Uh-huh. Para continuar con estos temas. Para los tandilenses, más allá del tránsito de gobierno, creo que también serán las cuestiones que a futuro serán tangibles a partir de la presencia de ayer de la reina, ¿no? Uh-huh. Creo que lo de ayer tiene un hecho protocolar de fuerte impronta e impacto tanto nacional como internacional. Uh-huh. Pero quedó un sustrato, a mi entender, a desarrollar, y para nosotros, me parece que para los tandilenses es importante a futuro más inmediato, ¿no? Claro. Julio, estaba la presencia fuerte también tanto de empresarios de Tandil, estaba Fabiano Yarvide, había muchísima gente de la Cámara Empresaria, del Parque Industrial, la verdad que vimos una fuerte presencia empresarial de Tandil y también de Dinamarca, ¿no? Había muchos empresarios de allí. Sí. Bueno, en el foro hubo 30 empresas de Dinamarca, de las cuales 7 están radicadas ya en Argentina. Uh-huh. Y las otras 23 con expectativas de comercio o de intercambio productivo, comercial con el país. Bueno, esto un poco te decía, ya había habido una reunión del embajador de Dinamarca cuando vino también con los empresarios. Nosotros en ese sentido planteamos como una agenda doble, la primera con el rector y el vicerrector, sobre este tema de becas, de formación y de intercambio de conocimientos, de investigación. Dinamarca, por lo que se charló en ese encuentro, tiene una característica similar a Finlandia en el tema educativo, y a la universidad le interesaba desarrollar esta cuestión, y la otra, la posibilidad de becas. El mismo embajador comentó que había 700 jóvenes de Argentina becados por año. Uh-huh. O sea que hay una posibilidad importante. Y la segunda parte de esa reunión fue con empresarios de Tandil. El intendente convocó también para ver cuáles eran las expectativas de intercambio que tenía la propia embajada, ¿no? Y ahí aparece esta cuestión de la industria de la alimentación, del software, fundamentalmente, que nos parece que es uno de los caminos a desarrollar. Para ponerle un plano, me parece, de futuro, ¿no? Uh-huh. En estos encuentros, ahora estamos coordinando una reunión con el embajador de Japón, que es una agencia muy potente, con posibilidades de microinversiones, digamos. Estas son las cuestiones de mediano plazo que tantas veces se le reclaman al Estado, ¿no? Por eso yo la visita de la reina la pongo en dos planos, no cuestiones lo protocolar, la comunidad danesa, el afecto que uno vio ayer en todo el tránsito de la presencia de la reina, lágrimas, bueno, emociones muy contenidas, también después en el almuerzo, y todo lo que significa la presencia de Tandil. Había 7 medios, bueno, una conferencia de prensa para medios locales, pero también una conferencia de prensa para medios internacionales, y Tandil aparece o está en una agenda en el mundo por ese tema, pero también nosotros queremos poner en el marco de la posibilidad de futuras inversiones, Julio, y de futuro desarrollo de la ciudad, ¿no? En este tipo de encuentros. ¿Y cómo se impuso la posibilidad de tener a la reina, que como vos decís es una cuestión más bien protocolar y las negociaciones van un poco por tras bambalinas de eso, va por detrás de lo que se ve en las fotos? Pero ¿cómo se impuso Tandil, por ejemplo, a la posibilidad de que fuera a Tres Arroyos o a lugares a lo mejor con comunidades danesas más importantes? Bueno, el municipio tiene un área de relaciones internacionales, una coordinación de relaciones internacionales que coordina la licenciada Marcela Petrantonio, que depende de jefatura de gabinete. Había un conocimiento de eventos internacionales porque el área, digamos, tiene los eventos internacionales en una agenda en tiempo real. Había alguna expectativa por las visitas anteriores, por ser la comunidad danesa de mayor presencia en la Argentina, en Tres Arroyos, Necochea y Tandil. Uh-huh. Hubo una invitación del intendente a la embajada para que considerara la presencia de la reina. Esto ya estamos hablando de hace un año, ¿no? Este tipo de eventos, obviamente, si mal no recuerdo, fue en septiembre del año pasado, para que tengamos también en claro que este tipo de eventos se planifican con mucha anticipación. Con mucha anticipación. Uh-huh. Y ahí se fueron haciendo gestiones hasta que en fines de enero llegó el primer representante de la embajada para iniciar lo que sería después todo el desarrollo. A partir de ahí ha habido, supongo, 12, 14 reuniones. Después vino toda una comitiva de 14 personas. A mi entender, la presencia de Tandil está dada por la gestión del intendente. Uh-huh. Tiene que ver. Ayer se estuve charlando con el intendente Necochea, a quien conozco. Parece que por la iniciativa del intendente, porque ella había estado en 1966 en Tandil, en el 64 había estado su hermana, y en el 1966 había estado ella, y según nos decía Hesper, que es representante de la embajada, ella tenía una clara referencia y percepción de aquella visita. Uh-huh. Parece que esa cuestión de la emotividad y la iniciativa en la agenda convergen y se da esta presencia de ayer. No creo que esté por sobre las otras ciudades, sino, claro, digamos, también en una dinámica de cercanía, ¿no? Bien. Bueno, habría que aprovecharlo, ¿no? Bueno, ayer nosotros tuvimos posibilidades de contacto con gente de relaciones internacionales por otras razones de cercana a la embajada de la India. Esto que te digo, estamos trabajando con la embajada de Japón. La presencia del embajador en Tandil y de algunas agencias de inversiones y de algunas cuestiones que tienen que ver con posibilidades de un jardín japonés en la ladera del parque a futuro, con organizaciones de la comunidad, con gente de quinoterapia La Paloma, que también está cercana a la embajada de Japón. Uh-huh. Digo esto porque me parece que hay un trabajo de mediano plazo. Que muchas esto veces ya se charló, ya se evaluó el tema se viene trabajando el tema. Bueno, también es cierto que con las embajadas y con el protocolo internacional, todos estos temas son mediano plazo. Claro. Y esto que te decía, estamos hace 8 o 9 meses con la reina y 12, 14 reuniones, cuestiones que tenían que ver con el recorrido 2 o 3 veces desde la base hasta Juan Ful, hasta el templo danés, y luego hasta el Salón Blanco y luego hasta Ave María para ver cuántos minutos eran, dónde iba a estar la seguridad, de qué tipo de redes se tenían, estoy hablando de comunicación, para tener entre ellos cierta red comunicacional. Todo es mediano plazo, entonces se viene trabajando, se han presentado carpetas, hay para llegar a la primera reunión del intendente con el embajador de Japón, tiene que haber una previa que de alguna manera le dé sustento a esa reunión. Para que venga el embajador de Dinamarca a Argentina tenía que haber algunas cuestiones ya avanzadas, de certeza, y bueno, y así se trabaja en el plano del mediano plazo, y yo creemos que también este es el rol del Tandil protagonista, ¿no? Hay un eje en el acuerdo del Bicentenario que es el Tandil protagonista, que precisamente lo coordina Marcela Petrantonio. Claro. Tiene y este es el trabajo de mediano plazo que también se nos exige, se les exige a la política pública. Uh-huh. Es cierto que nosotros necesitamos dar respuestas de mediano plazo. La gente nos también pide al país mediano plazo. Me parece que Tandil será una ciudad con un potencial activo en la medida en que intentemos dar respuesta en el mediano plazo, pero que pensemos, planifiquemos y desarrollemos el mediano plazo. Algunos de nosotros no seremos funcionarios, pero esas actividades se habrán dado inicio el 28 y 29 gestión, de mayo. Claro. 28 y 29 de mayo tenemos el encuentro de la unidad temática de turismo de Mercosciudades en Tandil. Uh-huh. Distintas ciudades de Latinoamérica. No es casual que sea Tandil la ciudad elegida. No es casual que sea Tandil. Uh-huh. Digamos, hay un desarrollo respecto al turismo en Tandil, que hay un reconocimiento de nivel nacional e internacional bien. Y respecto a la ciudad. Lo bueno, Julio, que también salió todo bien, ¿no? Digamos, nadie se cayó, no se resbaló un chorizo, no pasó nada, entonces no tuvimos un escándalo también a nivel internacional. Bueno, salió todo correctito. Bueno, se trabajó mucho para bien. Eso, y cuando uno se va reuniendo con las áreas de protocolo y seguridad de estos países, bueno, hay una hay algo muy estricto, ¿no? Hay una situación de no dejar nada librado al azar, uh-huh, digamos. Claro. Puede que algo pase. Sí, sí. Claro, hay un nivel de detalle ahí que hay que bueno, cuidar. Igual. Bueno. Ayer nos preguntábamos si la reina iba a comer la empanada con la mano o con cubiertos. ¿Qué pasó? No lo sé. Ah, porque la reina comió en una mesa con los intendentes, el vicegobernador. No lo sé. Sé que bueno, nada, todo tuvo que ver con estricto protocolo. Después, obviamente, charlamos un rato con el intendente a partir de eso. Todo estuvo terminando alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, sobre lo que se pudo charlar, sobre la continuidad de la relación con el embajador y sobre cierta distensión que nosotros vimos en ella, en el príncipe, digamos, parece que no había una cuestión tan estricta, sí en el cuidado, en el protocolo, pero no en la relación. Yo estuve en la conferencia de prensa de los medios locales y creo que sí pudieron estar muy cerca. Bueno, estaban a 3 metros los periodistas de la reina, 3-4 metros. Sí. A ver, yo vuelvo a repetir, para nosotros era como ese doble plano. Por un lado, mediano plazo, de acciones por venir. Uh-huh. Y por otro lado, el cumplimiento de las relaciones protocolares, de las cuestiones afectivas, emotivas, de la presencia de la reina en Tandil, única ciudad del interior, no solamente de la provincia, sino del país la reina visitó, con lo cual había que dar respuesta también a ciudades vecinas. Digo, esto implicó, por ejemplo, desactivar el tránsito medido durante 3 horas. Uh-huh. Tal vez Julio, pequeños detalles que uno, las salidas de los colegios. Bueno, todos esos temas fueron tenidos en cuenta porque además había seguridad que uno no sabía que era seguridad entre la gente. Claro, claro. O había un francotirador en las afueras del municipio. Bueno, ¿en serio? Mirá. Hay situaciones que se dan de esa manera. Perfecto. Y que tienen ciertas exigencias que se dan, y todo eso el área de ceremonial y protocolo de Mariana con Dulce María Giachetti estuvo más que activo. Julio, a quien no le pudo dar respuesta fue el intendente al príncipe, porque en el balcón le hablaba en inglés y Miguel no creo que no comprendía mucho lo que le estaba diciendo, bueno, al príncipe. Tengo, hasta donde tengo entendido, yo no vi la escena del balcón. Todo fue acompañado por un traductor que en general estaba detrás de ellos. En el caso del Salón Blanco, al costado, pegado al príncipe. Sí, ese lo vimos. Esa persona, que su nombre es Jesper, fue quien vino y coordinó todo el evento desde el mes de enero. Claro. Que además está casado con una argentina, de González Chávez. Detalle, pero que hace que trabajadora social, con lo cual él vino mucho por esta zona, entonces fue también enviado, ayer había gente de la embajada de Dinamarca en México, por cuestiones específicas que hacen a las relaciones bilaterales, pero en el caso de Jesper, él hace años que está en contacto con la zona, o sea que para él recorrer Tandil, Necochea, Tres Arroyos no era algo inusual, sino que lo hizo por razones afectivas y de su composición familiar. Digo, detalles que no son menores. ¿Por qué esa persona y no otra de la embajada? Bueno, porque había una relación preexistente con la zona, ¿no? O sea, había un vínculo que se había generado a través de una situación de tipo familiar, ¿no? Bien. Bueno, Julio, muchísimas gracias por todos los detalles y esperemos que esto, por supuesto, que funcione a corto y mediano plazo también. Y bueno, esa es la expectativa que tenemos y esperemos se vaya andando. Gracias, un beso, Julio. Hasta luego. Muy amable. Igualmente.